sonrisa, sin pedir permiso, se coló en mi habitación. Y sin darme cuenta, se metió sin prisa por cada rendija de este roto corazón, porque la quería. Amarré sus sueños a las cuatro patas de esta cama fría. Tuve que callarme para no mostrarle cuánto me dolía. Que la quería, que la quería. Llorando por dentro me corté las alas para no seguirla. Siempre fueron suyas todas mis caricias y todos mis besos cuando hicimos el amor. Y quien se entregaba nunca la hice mía. Me daba su cuerpo pero nunca el corazón, porque la quería. Sus sueños a las cuatro patas de esta cama fría. Tuve que callarme para no mostrarle cuánto me dolía. Porque la quería, porque la quería. Llorando por dentro me corté las alas para no seguirla. Porque la quería, cerré mi habitación para no amarrar su corazón. Y sin darme cuenta cuánto me dolía, me dejó vacío y se marchó. Porque la quería. Amarré sus sueños a las cuatro patas de esta cama fría. Tuve que callarme para no mostrarle cuánto me dolía. Porque la quería, porque la quería. Llorando por dentro me corté las alas para no seguirla.